viene el confinamiento y esperar qué pasa, digamos. Ahí lo recuperamos. Los casos están avanzando, 500 y pico de casos patagones. Realmente se está explotando, bueno, pero entonces hay que cuidarse. Salen dos cosas. La vacuna y la economía casi están casi igual. Entonces, bueno, hay que salir a hacer algo porque si no estamos complicados. Bien. ¿Cuándo se hicieron reuniones con el Ejecutivo, con concejales? ¿Cómo se dio la vuelta de esta feria? No, nosotros acá funciona un comité de crisis, como en toda ciudad. Entonces, bueno, elevamos una nota pidiendo y solicitando y dando un poco el fundamento del por qué queremos abrir. No es por una... A ver, simplemente, digamos, todos los emprendedores, nosotros somos esenciales. Dijimos, vamos a ver si se puede habilitar los esenciales. Somos 9 esenciales. Algunos compañeros... quedan un poco medio atrás, pero bueno, entendamos que bueno, el que tiene que ser una planta, el que tiene otra actividad, digamos, que bueno, y eso lo pudimos abrir, ¿no? Y bueno, la gente, como verás, viene, eso también es importante, que la gente acompañe, siempre acompañó. Dos cosas que hay que destacar: los medios siempre estuvieron presentes con la Asociación Banquito, y sobre todo la gente que lo ha tomado ya, digamos, estamos a cumplir a casi 18 años, y bueno, y esto también es importante, que hay que destacar en situación de crisis. No todo el mundo tiene su plato, ¿no?, en la mesa, y eso está complicando la situación. ¿Cuántos son los feriantes que están funcionando? En este momento somos declarados 9 esenciales, ¿no?, de los que estamos posibilitando. Y le estamos buscando la variante. Tenemos, en total tenemos 73, ¿no? Bueno, tenemos una rural, tenemos otra actividad. Y bueno, también, a ver, este un poco el COVID lo que paró también un poco la proyección del banquito, ¿no? Forestamos, mejoramos, ¿no? Estamos dentro también de una organización que es Barrio de Pérez del Sur, que lo apoyó, digamos, en cuanto al financiamiento de algunas empleos, digamos, potencial trabajo, y bueno, y algunas coberturas que estamos mejorando. Así que bueno, ojalá que, bueno, ruego a Dios, ¿no? Creo, digamos, y teniendo fe de que podemos salir adelante juntos, no hay otra forma, porque todo el mundo está con la grieta, y bueno, nosotros tenemos, digo, y se destaca el banquito que siempre fue trabajando. Por eso en algún momento algún gobierno tiene que aportar al trabajo, muchachos. Que al trabajador se le contemple y se le dé las herramientas necesarias, ¿no? Así eso es importante. Bueno, el banco perdura por la situación que hay mucha clientela y por solidaridad o porque tenemos precios baratos, tenemos variedad de productos, pescado, panificado, condimentos, quesos, verduras, salamines, detergente, todo eso hace de que podemos estar por lo menos sobreviviendo, más no podemos pedir. Entonces queda funcionando 2 días a la semana hasta ver nuevas variantes en las fases y también en la situación en la que está Patagones hoy, que me imagino que debe ser preocupante tanto como para la asociación como para los feriantes que bueno, que están llevando sus tareas aquí. Sí, a ver, lo más preocupante hoy es que la partida de familiares, amigos y conocidos, porque nosotros somos un pueblo, no somos ni ciudad ni un pueblo, sino estamos en una intermedia, y hoy ver que esos clientes, amigos, no están, es muy doloroso, ¿eh? Y segundo, la partida, porque si el duelo tiene de algo es la despedida, y uno se despide. Entonces, bueno, tratamos, digamos, de quedar de a ver, todas las medidas de seguridad, y si tenemos que cerrar, soy el primero que voy a cerrar, porque realmente es insostenible, ¿no? Entonces me parece, haremos otra vez de libre, que no es lo que mejor anda, pero bueno, cuidemos la salud. Evidentemente lo que más tenemos valedero en este mundo es la salud. Con salud todo, sin salud nada. Es así, no hay otra vuelta. Igual. No, igualmente para ustedes por venir, bueno, un fuerte abrazo a todos, ¿no? Y saludo a la directora de ahí que me ha llamado, así que siempre, especialmente Cristina, sabemos que estamos hablando, una luchadora, ¿no? Así que me ha brindado muchas situaciones, digamos, y sobre todo nos ha ayudado mucho. Muy amable.